calidad, hamburguesa, los perritos calientes, las pizzas, las ensaladas. Tenemos nuestro sitio mexicano, tenemos a un extraordinario restaurador coreano, que es Luke Jong, que estuvo 2 años en el Bulli de Fornadria, que es un fenómeno de azúcar de frío espectacular. Tenemos allí a Santerra, que fueron nominados en Madrid Fusión mejor croqueta de jamón ibérico de España, cuyas croquetas vuelan. Bueno, suficiente diversidad para que la gente pues pueda disfrutar de un buen bocado y una buena cerveza, porque siempre voy a recomendar nuestra cerveza. Evidentemente, es nuestro principal patrocinador, que es Alhambra, y cualquier cosa que quieran consumir. Y efectivamente, se puede comer, se puede beber, uno puede tumbarse en el césped. Si tienes suerte de llegar con tiempo para una maca, fenomenal, pero siempre acaba uno habiéndole disponible. Y nada, y con eso hacer el tiempo necesario para conseguir relajarse y estar preparados para ver a artistas reconocidos y artistas maravillosos que les van a dejar un recuerdo imborrable. Pues ahí estaremos. Pues ahí estaremos, Julio, visitando nochesdelbotánico.com para comprar las entradas, para descubrir la cantidad de artistas que nos van a acompañar en los próximos días en la capital de España. Y darte las gracias, Julio, que arriesgarse a montar esto en esta situación, y sobre todo una persona que como tú se da cuenta que es necesaria vivir la música en directo y juntar a tantos artistas que también, digo yo, que disfrutarán viniendo a la capital de España, ¿no? No soy solo yo, o sea, aquí no somos dos empresas familiares. Yo soy Julio Martí, yo soy el director artístico, y mi socio Ramón Martín es el que se encarga de toda la producción, de todo el montaje este que estoy contando, maravilloso, de gastronomía increíble, de hacer el festival más sostenible de la península ibérica. Es decir, que somos un equipo que compagina todos los aspectos que son importantes para que un festival sea, pues, un sitio de disfrute y un sitio sostenible, con un futuro, pues eso, halagüeño, en el que espero cada año podamos presentar artistas referenciales que ayuden a que todo el mundo, pues eso, pase un tiempo maravilloso y lo eleccione, como he dicho antes, a su día a día, a su lucha día a día. Nada mejor que la música para estar en el frente de acción siempre. Sí, señor, pues una noche nos veremos por allí, Julio. Te mando un abrazo enorme y sobre todo gracias por el madrugón y ayudarnos a poner las calles desde la cadena COPE. Un abrazo enorme. Una parte muy grande, yo tardo en dormir todos los días. Gracias, Julio. Julio Martí, uno de los responsables de este recinto maravilloso en las noches del Botánico, donde hay un montón de conciertos y un montón de vida. Estamos en COPE, estamos poniendo calles. Que a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, tenemos a Esteban Galán, que es un ponedor pasivo que me está contando a través de Facebook que muchas veces Morfeo le abandona a su suerte y que está aquí escuchándonos y ayudándonos a que esto funcione como tiene que funcionar en el día BEA, en el que estamos hablando de los influencers, también de lo que harían los ponedores, bueno, para dedicarse a estas cosas que se cuenta por internet. Un par de mensajes rápidos. Bueno, Óscar, que nos cuenta que él por vocación podría ser lo de geografía e historia. Bien. Dice, pero por experiencia de vida, pues de alguna que otra desgracia. Dice, yo soy tetrapléjico y me encanta escuchar poniendo las calles. Y luego tenemos también a Loli, que dice, bueno, si ser influencer es enseñar tus conocimientos, yo podría ser lo de limpieza, de planchar y demás, aunque en mi casa no debe llegar bien el wifi porque no les llegan los consejos de esta influencer a mis hijos. O sea que Loli se le da muy bien la limpieza, pero claro, no lo transmite bien en la familia. Claro, qué bien, Loli. Muchísimas gracias por dejarnos el mensaje a partir de las 6. Herrera en COPE, Gonzalo Zavalla, buenos días. ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. ¿Cómo está el mundo informativo, por el amor de Dios, eh? Está que no paramos. La verdad es que llevamos unos añitos que parece que ya no hay más cosas que puedan pasar. Y vuelven a pasar más cosas. Vuelven a pasar. ¿Hoy con qué vais? Te lo digo porque hay ansia de conocer las cosas que están sucediendo. Bueno, pues hemos empezado a ver las primeras reacciones al resultado electoral de Andalucía. Los hay quienes están más tranquilos, como Juanma Moreno, que ayer estuvo en Herrera en COPE. Si alguien no pudo escuchar la entrevista, la tiene en vídeo en cope.es. Y otros que reaccionan un poco más nerviosos, como es el Partido Socialista. De puertas para afuera, Sánchez vende optimismo, pero son varios los varones del partido que dicen que hay que plantearse las cosas en la izquierda, porque así dicen que no se llega muy lejos. Claro. Sobre cuál es la postura del PSOE y qué planes hay en el futuro, a corto o medio plazo, se le va a preguntar a Héctor Gómez, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, a partir de las 8:30. Uh-huh. Por lo demás, tenemos la luz otra vez por las nubes, Pulpo, 270 euros. Y nuevamente comprobamos que el tope al precio del gas pues no está haciendo su efecto. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, y esto vas a alucinar, por Francia. Fíjate, desde que nosotros hemos aplicado el tope al precio del gas, producimos la electricidad más barata. Como cuesta menos dinero, Francia nos la compra. Entonces, nosotros producimos para nosotros y para Francia. Ahora bien, en esa producción hay que hacer una compensación a las centrales de gas que producen esa electricidad. ¿Quién está pagando esa compensación? Los españoles. Es un tema interesante y vamos a hablar de ello. Y por último, Pulpo, tenemos muchos incendios activos en España. Los vamos a repasar, vamos a dar la última hora, vamos a ver cuál es la situación. Pero queremos intentar encontrar un poco de esperanza en todo esto. Lo vamos a hacer hablando con Pera, que en 2019 perdió su negocio por un incendio y ya lo ha recuperado. Su situación pues puede servir de inspiración para Olga, que tiene una casa rural en Ferreras de Abajo, que es una zona afectada por el incendio de Zamora, y aunque ella no ha perdido el negocio, cree que nadie va a querer ir a su casa rural porque los alrededores se han quemado. Así que vamos a hablar con los dos y, oye, pues a lo mejor alguien se anima a hacer una reserva en la casa rural de Olga y también echar un cable a esta gente que lo está pasando un poco mal. Genial, pues a partir de las 6 los ponedores estarán escuchando Herrera en COPE y estaremos informados y entretenidos, que es lo más importante. Gonzalo, a por el martes, ¿eh? Genial, Pulpo, un abrazo muy grande, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Hay ponedores que llevan trabajando hace un montón de tiempo, hay gente que comienza la jornada ahora. Nos encanta recibir pues los mensajes para la ronda de ponedores, donde nos van contando cuáles son sus actividades. Y lo mejor de todo es que este momento de radio tiene la presentación de Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe. Si es que nos sirve también para conocer lo que Joaquín Lanchas está haciendo a esta hora. Nos ha escrito y nos lo comparte. Nos da los buenos días, dice que van para Córdoba y Cabra con el granito desde el Quintana de la Serena para que nuestras calles se vistan bonitas, y nos manda un saludo a todos los ponedores. José Antonio Uceda nos cuenta que él ha sido gruista en el RAC muchos años, pero que ahora es taxista, y lo que sigue siendo es ponedor. Toma ya. Buenos días, Pulpo. Hola. Mando un saludo desde el servicio nocturno de autobuses de Las Rozas. Soy ponedor. Qué bueno, por favor, muchísimas gracias. También nos cuenta Luis Iniesta que, bueno, pues que le acompañamos mientras va camino a su garita, que comienza a las 4:30 de la madrugada a currar. Dice que nos escucha todo el programa desde La Eliana, en la Comunidad Valenciana. Dice, Pulpo, es que hacéis un súper programa. Mica Martínez, que actualmente trabaja de vigilante y en sus ratos libres le gusta mucho pintar cuadros. Buenos días, gente. Aquí poniendo las calles. Un saludo muy especial para mi marido y mi hijo que están trabajando en Francia. Para vosotros también. Un beso muy fuerte. Y nada, me vi para trabajar en la universidad. Estoy de limpiadora aquí en Badajoz. Un saludo también para todas mis compañeras. Muchísimas gracias por estos mensajes de ronda de ponedores, donde conocemos las actividades profesionales de los que van levantando España, de los currantes, de los que llevan un montón de horas trabajando y de los que comienzan enseguida a trabajar. Mira, durante esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que son representativas de la historia de nuestra emisora musical hermana, que es Cadena 100. Es verdad que cada día estamos escuchando una canción diferente, y con ella lo que vamos a hacer es recordar pues algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que aparecía esa composición. En esta ocasión, la canción es del año 92, cuando se fundó el Instituto Cervantes, una entidad fundamental para la promoción y difusión de la lengua castellana en el mundo. El Instituto Cervantes es la institución del Estado español dedicada a la difusión de la lengua y la cultura españolas en el exterior. El Instituto Cervantes está presente en cerca de 70 ciudades. Y como esta semana nos estamos uniendo a la fiesta de aniversario de Cadena 100 con los temas que esta emisora de radio convirtió en número uno, pues hay que recordar una canción muy importante. Pero déjame antes que te recuerde que son 30 años los que se están haciendo a través de Cadena 100, que se disfrute mejor la música, que va a tener el momento cumbre el próximo sábado 25 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano. Bueno, pues hoy quiero recordar uno de los temas que fue emitido en directo en las primeras horas de emisión de la recién nacida Cadena 100. David Bowie, Annie Lennox unieron sus voces y talentos en el concierto homenaje a la memoria de Freddie Mercury. Alex, ahora sí, lánzame la canción, por favor, porque con una melodía que en su día compusieron Bowie y los componentes de Queen, pues esta canción nacía en un momento mágico, en un momento de éxito imparable en medio mundo, que vivimos en directo en una recién nacida cadena 100 en 1992. Disfruta de David Bowie, de Annie Lennox, versionando este Under Pressure. Estás en la cadena COPE. En nuestra máquina del tiempo, los grandes números uno en la historia de Cadena 100, que nacía en 1992, el 1 de mayo de 1992. Vamos a ir recordando esas canciones que descubrías en Cadena 100, que luego se convertían en número uno y que forman parte un poco de lo que Cadena 100 llegó a construir en estos 30 años de radio. Son las 5:52, hora menos en Canarias. Déjame que te cuente esto. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Bueno, que está la gente temblando. En el deporte. En el entretenimiento, en la información. 0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte. En 5 minutos comienza Herrera en COPE. Los martes son los martes de tutorial en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Minuto y resultado, Julio, ¿de cómo están las cosas? Pues ya está resuelto, porque sabemos quién es el ganador. Al final la gente lo ha conseguido sacar. La tercera pista, yo creo que ya con eso de la grasa dejaba más o menos claro lo que podía ser. Además, bueno, veníamos diciendo que es algo que viene bien para el verano. Si quieres, escuchamos algunas de las respuestas, entre ellas acertante. Uh-huh. A ver. Nos van a enseñar a limpiar las cacas de los pájaros de los coches. ¿Puede ser para quitarle las pulgas a tu mascota? ¿Puede ser que esté haciendo un quitamanchas? Buenos días, chavalada. Esto no va a ser para limpiar los trastos de la barbacoa, todos los pedacillos y grasillas que se quedan. ¿Alguno que se asemeje a lo que tú piensas, Pulpo? Pues la verdad que sí, el tema de los pájaros me ha llamado la atención, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero te ha llamado la atención o crees que realmente este tutorial nos enseña a quitar las cagarrutas de los pájaros? Hombre, pues se lo pasa que el ácido a lo mejor del limón en la pintura de un coche no le vendría muy bien. Ya, no es lo mejor. Bueno, vamos a escuchar la solución y salimos de dudas. A ver. El día de hoy te compartimos una forma muy sencilla de eliminar la grasa de la parrilla de tu cocina. La barbacoa, para quitarle el... Para limpiar la barbacoa. Claro. Sí, para limpiar ahí todo el veneno que se queda acumulado de carbón y que las cosas que se van a ir requemando, ¿no? Algunas que se terminaron las barbacoas el verano pasado y hasta este verano las han vuelto a tocar y claro, aquello ahí conviene hacerlo. Así que José Carlos, de Villar del Arzobispo de Valencia, camionero, en ruta va, pues es el que ha acertado. Así que ahora, José Carlos, tranquilo, que yo hablo contigo y ya te decimos qué lo bien. Que te vas a llevar. Qué bien, muy bien, Julio, muy bien. Vea, perfecto. Pues nada, hemos hecho el programa de hoy martes, a las 5:55 finalizamos y pasamos los trastos a Herrera en COPE. Así que chicos, mañana a partir de las 4, ¿a qué os espero? Hasta mañana. Hasta mañana, Pulpo. Hasta mañana. Gracias por estar en COPE. Nos toca informar, nos toca entretenernos a través de Herrera en COPE. Y mañana lo que te digo, aquí estaremos haciendo radio en directo. Gracias por ayudarnos a levantar España. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa. Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.